Hoy vamos a charlar con el doctor Alexis Barraza. ¿Cómo estás, Alexis? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Leandro. Buenos días a toda la audiencia, al equipo de la radio. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, con una mañana fresquita, pero hoy entusiasmados porque, bueno, tenemos la marcha federal hoy día, ¿no? Esta marcha a nivel nacional apoyando la universidad pública, así que tenemos bastante actividades. Bueno, hermosa, hermoso día. Sí, a mí me gusta un poquito el fresco, así que estoy feliz. Muy bien. Prefiero esto mil veces al sonda, ¿no? Pensamos igual, exactamente igual. Así que bueno, sí, la marcha universitaria es tiene que ser una punta de lanza para poder recuperar todo lo otro que se está perdiendo, ¿no? La universidad es como el emblema más alto. Exacto. Y el otro día escuchaba un reportaje a un tal Galleguito Álvarez, un politicólogo, y el tipo, cuando le preguntaron por qué redujeron el impuesto a los bienes personales o otro impuesto a la riqueza, el tipo dijo: mire, gane una elección y aplique usted la política económica. Claro. A mí lo que me, digamos, respeto de esta gente es que es sumamente honesta, ¿no? Exacto, no está exacto. Encubierto, Sí. no están encubiertos, sí, detrás de un sistema de mentiras y de disfrazar la realidad, ¿no? Ellos dicen: no, nosotros, la universidad no es prioridad. No vamos a hacer que los ricos paguen la universidad en la Argentina, ¿no? No debe haber universidad. Claro. O sea, si no entendemos el mensaje y nos damos cuenta que la única forma de recuperarlo es las calles y las urnas, y vamos a perder todo, ¿no? Y el tema universitario, como que por ahí es muy significativo, porque yo veo la universidad cuando hace estas marchas que son tan grandes y como la última marcha que fue tan... que no todos defendemos con el mismo, desde siempre y con el mismo, digamos, énfasis la universidad pública, ¿no? O hasta determinado punto. Muchos de los que fueron a la marcha anterior, sé perfectamente que o han votado o militaron el voto de Milei, no me cabe ninguna duda, ¿no? Así Entonces, es, así sobre es. todo la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, ¿Sí? Sí, había varias caras, había varias caras conocidas que uno sabe que, bueno, no, estaban por ahí para la foto, quizás, o para figurar, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que les tocan una caja importante, ¿no? Y por eso van y militan, claro, porque les van a su propia caja y se la va a administrar otro la caja, le van a perder la caja. Eso es lo que van a militar. Entonces, bueno, en este momento, bueno, habrá que estar en una unión coyuntural, pero que hay que defender la muerte de la universidad, no me cabe ninguna duda, ¿no? Exactamente. Sí, Así sí, que, sí. Sin dejar de recordar y de saber, y que al otro día fueron y votaron en contra de los jubilados y votaron en contra del financiamiento universitario. Así es. Y sin embargo estaban en la marcha, ¿no? Pero bueno, sí. No voy a dar nombre para no generar ningún disgusto. No, por a supuesto, nadie, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A mí me toca el tema hoy fundamental, que es la reglamentación de la parte laboral de la ley base, el decreto 847 del 24. Y algunas cuestiones importantes, como para que los oyentes no se aburran con una clase de derecho que no es mi intención en absoluto, Bien. Sino simplemente ver cómo va a modificar la vida de las personas que nos escuchan, y de otros tantos, por supuesto, pero básicamente los que nos están escuchando, este tipo de reglamentación. Básicamente, puedo decir que el reglamento demuestra las verdaderas intenciones de la ley 27.742 y de lo que no pudieron lograr en la negociación de la ley, ¿no? Que ocultaron detrás de artículos que eran sumamente ambiguos, para que la reglamentación sí van con todo, ¿no? Y claramente la extensión de la reglamentación tiene que ver, en primer lugar, básicamente con el despido. Uh-huh. Ya en los 90 pude descubrir que los temas que les interesa fundamentalmente al gobierno o a los sectores empresariales, la reglamentación es minuciosa y detallada, como para que no queden dudas. Entonces acá lo que más se reglamenta es el fondo de cese laboral. Y sobre esto por ahí se me vayan los minutos que tengo para estar al aire, ¿no? Que después podemos seguir con la temática, que Por es supuesto, amplia. por supuesto, sí. O sea, el punto principal de atención que tiene la reglamentación de la ley de base es la reglamentación de la forma del costo para despedir. Y puedo decir que con previa aprobación sindical, los tipos están permitiendo a través de la reglamentación que se pueda disminuir, disminuir, no eliminar, pero sí disminuir. Y tergiversar o modificar aún peyorativamente la antigua protección contra el despido arbitrario que establece el artículo 14 bis por indemnizaciones que ahora van a estar sujetas al mercado de valores y a los seguros individuales o colectivos. Punto principal a entender que el sindicato del sector que representa a un sector determinado de la actividad tiene que sentarse a negociar con los empresarios y establecer la apertura o abrir la puerta para la negociación del fondo de cese laboral. Esto es sin el consentimiento sindical no se puede hacer. Esto es fundamental. Ahora, teniendo en cuenta cómo avanzó la estructura de normativa modificada en los 90, la gran transformación legislativa que hizo el menemismo avanza desde un acuerdo marco para la productividad, el salario y el empleo que firmaron las cámaras patronales con la CGT en el año 1994. Después de eso, vino la modificación de la ley de pymes, que básicamente es disminuir el valor del despido, la ley de ART, que muchos trabajadores hoy por hoy estarán sintiendo las consecuencias de lo que significa caer en un ERTE. Eso sí que es caer en un ERTE en forma peyorativa, ¿no? Claro. Uno cuando se enferma o se accidenta, tiene la posibilidad de sanarse o caer en un ERTE. Y que el ERTE haga con el trabajador lo que quiera, ¿no? Eso se creó en el año 95. Y la ley de AFJP, todo esto vino de un acuerdo marco. O sea que en la Argentina no es imposible la posibilidad de que los sindicatos presten acuerdo para la modificación de la ley de la indemnización por despido, aún peyorativamente, ¿no? Entonces, tenemos antecedente que es sumamente sugestivo. Además, tenemos declaraciones periodísticas de Cavalieri, que es el secretario general de la Federación de Comercio, y de los gastronómicos que estarían dispuestos a sentarse a negociar el fondo de cese laboral. No son datos menores, porque la Federación de Comercio agrupa es el principal sindicato en afiliación en la Argentina, o sea, la principal federación. Hay más de 1 millón de trabajadores del sector blanco, del sector de trabajadores que están en blanco, que están afiliados ahí. Entonces, esto resulta sumamente preocupante. Una vez abierta la puerta, adentro nos encontramos con un panorama sumamente negro y magro para los trabajadores, ¿no? Básicamente, yo diría, va a desaparecer la indemnización por despido a través de seguros colectivos, de fondos de cese laboral de manejo colectivo o de fondos de cese laboral de manejo individual, etcétera, etcétera. Es como el caballo de Troya, pero en este caso no sería ni siquiera atractivo. A lo mejor va a ser atractivo para algunos personajes de la vida sindical, pero no para los trabajadores, ¿no? No van a meter el fondo de cese laboral por una puerta muy chica que van a abrir este tipo de sindicatos que siempre negocian para el sindicato y sus dirigentes y no para los trabajadores. Después de eso va a venir cualquier cosa y un día un trabajador se va a encontrar en su casa sabiendo que a lo mejor hasta tiene que pagar para ir a cobrar la indemnización, ¿no? O sea, va a cobrar una indemnización mísera y no se regula. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque una vez abierta la llave, adentro de que el sindicato abre la puerta para negociar el fondo de cese laboral, claramente La cuestión va a ser sumamente peyorativa. En una etapa de debilitamiento sindical, como en este tipo de gobierno, donde hay un ataque directo a los sindicatos y muchos sindicatos han tenido una disminución de su fuerza, de su afiliación y demás, las posibilidades de negociación no van a ser muy buenas. Esa negociación puede determinar que este fondo de cese laboral esté administrado por un fondo común de inversión, o sea, la timba financiera nuevamente, igual Claro, que la ART, claro. o un seguro de vida individual o una cuenta individual de pago, ¿no? Pueden negociar el porcentaje de la cuota mensual a aportar por los empleadores y prevén la posibilidad de que los trabajadores también hagan aportes. ¿Cuál es la cláusula, digamos, engañosa en todo esto? Que la reglamentación establece que este tipo, cuando un trabajador es contratado libremente, según la reglamentación, puede negociar con su empleador qué sistema de indemnización por despido quiere tener, si el del 245 o el del fondo de cese laboral. Acá hay una gran mentira discursiva, política y jurídica, que es pretender que el trabajador tenga la posibilidad de manifestar libremente su voluntad en la contratación de una relación laboral. Esto es una mentira jurídica, que es lo que a mí más me obliga a mi profesión a explicarla. ¿Por qué? Porque cuando se realiza un contrato, las partes tienen que actuar con una voluntad. Claro. Es una expresión común de voluntad que regula la relación entre las partes. Esta expresión común de voluntad establece el concepto de voluntad, y la voluntad está integrada por tres elementos: la intención, el discernimiento y la libertad. Yo pregunto, ¿quién me puede sentar enfrente de un escritorio y decirme que un trabajador en el clima de despidos, de desempleo y de miseria planificada que tiene este gobierno tiene libertad para establecer las condiciones de trabajo en las que lo van a contratar? Claro. A los oyentes le pregunto, ¿es posible que ustedes puedan sentarse con el empleador y decir, no, yo acepto tu trabajo, pero yo quiero estas condiciones, no las que vos me estás diciendo? Esta pregunta es como retórica, porque la respuesta está clara. Nadie me podría decir que alguien le puede poner condiciones a un patrón cuando lo va a contratar, ¿no? Claro. Claro. Leandro, ¿usted qué opina? Claro. Y sí, la verdad que sí, son condiciones muy diferentes. Y bueno, esa situación Yo lo... le explico cómo. Sí. Yo le digo cómo funcionan los hechos esto. En los hechos, por ejemplo, yo Claro. obtengo un trabajo en un comercio determinado. El empleador, para contratarme en blanco, me da 7, 8 papeles que me dice firma acá, acá, acá, acá y acá. Firma, listo. Entre esas cosas tengo la afiliación al sindicato, la aceptación de que el sindicato me descuente por la cuota sindical, por la mutual y por la obra social, cuando yo podría elegir otras cosas, ¿no? O no afiliarme, por Claro, ejemplo. claro. Esto para denotar a un tipo de sindicalismo, ¿no? Pero aparte de eso, ahora me van a hacer firmar el otro papel que va a ser que elijo el fondo de cese laboral voluntariamente, porque estoy ejerciendo mi libertad de contratar. Si no, no contrato, ¿no? Me sigo muriendo de hambre en mi casa sin trabajo. Claro. Entonces, esta gran mentira de carácter político, de carácter discursivo, comunicacional y sobre todo jurídica, porque acá esto lo discutía incluso hasta cuando yo era estudiante universitario, tuve un par de discusiones con profesores y les decía, pero no hay libertad, si usted me dice que el contrato tiene que tener libertad como fundamento de la voluntad, acá no hay libertad alguna. Cuando uno está desempleado, está en la pobreza, está sin la miseria, lo que va no va a firmar un contrato, en definitiva va a aceptar un estatuto que le imponen Claro. desde la superestructura jurídica, digamos. No hay contrato en la relación laboral, no hay un contrato porque no puede haber de ninguna manera libertad en la persona que lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo, y si no caer en la miseria, en el abandono, en la muerte por inanición, ¿no? Entonces Exacto. ahí no hay libertad, no puede haber libertad de ningún tipo. Y el reglamento establece que, bueno, el trabajador podrá negociar libremente con su empleador la forma en que lo va a despedir, ¿no? Y cómo le va a pagar la indemnización por despido. Ahí no va a haber negociación, le va a hacer firmar lo que el empleador quiera. Entonces ahí entran todo, en definitiva es una cuestión optativa para el empleador, no para el trabajador. al trabajador, si los sindicatos abren la puerta del fondo cese laboral, al trabajador le van a hacer firmar cualquier tipo de cosa, ¿no? Incluso una indemnización menor en el 245. Sí, el tema es que los Ese. sindicatos también están ahí a un costado, nada más. Sí, los sindicatos mayoritarios ya dieron muestras de una flexibilización Claro, concertada en los claro. años 90, ¿no? Lo Exactamente, cual. eso iba a decir, ¿no? ¿Cómo se replica este esquema de hace 30 años ahora? Porque es prácticamente lo mismo de aquella infame década, ¿no? La metodología es igual y el Claro. contenido es el mismo, solamente que ahora están yendo más al fondo todavía, que es el fondo cese laboral, que el menemismo no alcanzó a llegar. Iba a llegar, quería plantearlo, pero no alcanzó a llegar. Y lo que cambian por ahí son algunas modalidades de más astucia, Claro. de mayor de mayor ahínco. Pero bueno, para ser claro con los oyentes, básicamente la reglamentación hace centro de hincapié en la forma de introducir en la Argentina un sistema de indemnizaciones por despido que va a estar sujeto a los bemoles del mercado financiero internacional. Si un día se cae la bolsa, se va a perder absolutamente todo lo que el empleador haya aportado o el trabajador haya aportado a ese sistema y posiblemente lo puedan despedir sin ningún tipo de indemnización, digamos, ¿no? Porque no va a haber quien la Claro, pague, exactamente, básicamente. exactamente. Bueno, muy bien, Yo creo que Alexis. Sí. para lo de hoy es bastante. Quedan varios temas para tratar, pero me parece que este tema debía tener alguna prioridad, ¿no? Totalmente, y el análisis profundo que has hecho es muy aceptable porque es bien entendible también, ¿eh? Así que maravilloso. Cuando una última cosa para Sí. descubrir, porque todo este tema de la flexibilidad está disfrazada con un lenguaje que por ahí el oyente trabajador lo escucha y dice, bueno, pero esto a lo mejor es mejor. Que le hablan de modernidad de las relaciones laborales. Es más, la ley lo califica en su título como modernización de las relaciones laborales. Claro. Para hablar de modernización, y ya lo he dicho, este fondo de cese laboral fue inventado por la dictadura brasileña en el año 1964. En forma literal es traducido la ley de base, o sea, 1964. Si algo no es moderno, es eso, y menos una dictadura rancia como la dictadura brasileña que condenó a más del 70% de su población a vivir en la pobreza, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Alexis, como siempre, un gusto escucharte y en cualquier miércoles nos vamos a encontrar nuevamente. Bueno, un gusto, saludo a la audiencia, saludo a todos en la radio. Bien, gracias ahí por el día de hoy. Muy buena la participación, excelente.